apóyamela en el pico. Con mi cañón te tengo en la mira. Tú la meneas para abajo y para arriba. Toda mojada, super humedecida. Vení conmigo a menear a mi guarida. Solo te quiero ver mover. No te detenga y seguime la meneando. Se va la arriba, ahora pa' abajo. Quiero apoyarte en mi perico en ese bajo. Se va la arriba, ahora pa' abajo. Quiero apoyarte en mi perico en ese tajo. La porquería se me fue pa' la cabeza. Y por su efecto que la risa no me cesa. Y esta tortuga que menea con destreza es el remedio pa' bajar esa dureza. Y apóyamela en el pico. Con mi cañón te tengo en la mira. Tú la meneas para abajo y para arriba. Toda mojada, super humedecida. Vení conmigo a menear a mi guarida. Solo te quiero ver mover. No te detenga y seguime la meneando. Se va la arriba, ahora pa' abajo. Quiero apoyarte mi perico en ese tajo. Se va la arriba, ahora pa' abajo. Quiero apoyarte mi perico en ese tajo. La porquería se me fue pa' la cabeza. Y es por defecto que la risa no me cesa. Y esta tortuga que menea con destreza es el remedio pa' bajar esta dureza.